Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra de fotografía Cuenca, otra mirada, del artista visual azuayo Ángel Valverde, se inaugurará el próximo 8 de enero de 2015 en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Serán expuestas 20 fotografías que recogen las imágenes de la Atenas del Ecuador, sus iglesias, paisajes y sitios turísticos. Ángel Valverde es fotógrafo profesional, oriundo de Chordeleg en Azuay, y ha realizado varias exposiciones fotográficas a nivel nacional. Internacionales. Los Ángeles. Cantinflas, la cinta que representa a México en la contienda como mejor película extranjera en el Oscar, quedó excluida por la competencia. La Academia relevó de la lista de las 9 producciones que quedaron en la recta final y cuyas nominaciones serán dadas a conocer el 15 de enero próximo. Entre los largometrajes y mencionados, solo aparecieron 2 de América Latina: la argentina With Tales, dirigida por Damián Cifrón, y la venezolana de Libertador, de Alberto Arbelo. La 87 entrega anual de premios Oscar se llevará a cabo el 22 de febrero del 2015 en Hollywood. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.